Hasta la fecha, todos los medidores, todos los indicadores son positivos. Es decir, que la calidad del aire es buena y la calidad del agua también es buena. Y todos los indicadores de salud están en sus estándares correctos. Ninja. Estamos ante una exposición no deseada a un factor de riesgo. Por lo tanto, extremar las precauciones en población general. Extremar las precauciones de limitar la exposición. ¿Cómo se limita la exposición? Pues tratando de no ventilar o ventilar poco las viviendas, no estar expuesto, por lo tanto, al aire del medio ambiente, no hacer ejercicio físico, porque eso es contraproducente en el aire, en la calle, quiero decir. Tengo que decir que desde el primer momento existe una mesa de firmas. En todo momento he seguido puntualmente lo que estaba aconteciendo y los pasos que teníamos que dar desde la mesa de crisis. Hasta la fecha, todos los medidores, todos los indicadores son positivos. Sí, Lehendakari, al margen de la cuestión electoral, en estos días usted no ha sentido la necesidad de ir a Zaldívar, donde hay dos personas enterradas en un desprendimiento, para conocer la situación o para ver qué ocurría allí. Hasta la fecha, todos los medidores, todos los indicadores son positivos. Muchos frentes y en todos ellos hemos actuado activamente desde el primer momento. Nuestra actuación desde el punto de vista de la defensa de la legalidad medioambiental y la vigilancia de su control es indudable. Y nuestro compromiso en la búsqueda de soluciones a los problemas que plantea el incidente del vertedero de Zaldívar es también incuestionable. De febrero de 2020, 4 y 10 de la tarde. Miles de toneladas de residuos industriales se desprenden ladera abajo, colapsando la AP8 a la altura de Zaldívar, Vizcaya. Los noticiarios ponen el foco en un derrumbe que invade la AP8 e informan de dos trabajadores desaparecidos. En esas noticias todavía no aparece el nombre de Werther Recycling. A partir de ese momento y en los días posteriores al derrumbe, la población es confundida con recomendaciones contradictorias en cuanto a la toxicidad del ambiente. Se recomienda vida normal, pero se les aconseja no ventilar las viviendas. Poco después, se suspende el derbi de fútbol entre el Eibar y la Real Sociedad. Las mediciones del ambiente superan en 40 y 50 veces por encima de lo habitual la presencia de furanos y dioxinas, y aún así, desde el gobierno vasco, se desaconseja el uso de mascarillas. Poco después, se filtran a la prensa y dejan al descubierto graves anomalías recogidas en un informe del Departamento de Medio Ambiente del gobierno vasco. Dicho departamento realizó poco antes una inspección que no supuso ninguna sanción o subsanación de las anomalías encontradas. El desprendimiento de un vertedero de residuos industriales no peligrosos pasó a evidenciar que en él se encontraban residuos peligrosos, vertidos sin ningún tipo de control del gobierno vasco. El alud de basura destapó un problema denunciado por grupos sociales, pero silenciado por medios de comunicación, empresarios y todos aquellos que se dedicaban a sacar provecho de un problema que afecta a todos y a todas. Es curioso observar aquellos días, en las poblaciones cercanas al vertedero, los vecinos y las vecinas tuvieron el primer confinamiento producido por la avaricia capitalista de instituciones y empresas que toxifican nuestras vidas y que esconden sus desechos bajo suelos de centros comerciales para reaprovechar los beneficios. A lo largo de los próximos minutos repasaremos este tema. Para ello contamos con la voz de Aosta Zelaieta, que con su libro Zaldívar Zona Cero destapa toda la basura política y empresarial en Euskadi. Os damos la bienvenida a este programa de Irola Irratia, que hoy titulamos Euskadi, tierra de residuos, ven y cuéntalo. continuación os dejamos con la entrevista de Aosta Zelaieta Zamacona. Es periodista y criminólogo, trabajó en el diario Egin y en la revista Ardibelcha, así como en la revista Kale Gorria. Ha colaborado en programas de radio y documentales. Se puede decir que nos encontramos en un punto especialmente castigado por la contaminación industrial. A escasos 100 metros tenemos el Carrefour de Erandio, construido sobre un suelo altamente contaminado. Y también en Erandio se localizan varios vertederos que alberga el Lindane. También podemos ver y oler desde aquí a Befesa, cuyo nombre podemos encontrar en las páginas de tu libro. Si miramos un poco al horizonte, veremos el aeropuerto de Loiu, construido sobre un vertedero y una celda del Lindane. ¿Se puede decir que la catástrofe del vertedero de Zaldívar ha destapado toda la basura política y empresarial de la comunidad autónoma vasca? Bueno, yo creo que ya había agentes sociales denunciando, en Erandio en concreto, hubo muertos, en los años 70, creo recordar, una serie de manifestaciones en contra de las empresas contaminantes. La policía cargó y fallecieron, creo recordar, dos personas, igual me equivoco, pero bueno, varias personas, en el libro lo comento. Y algunos aspectos que habéis comentado aquí del contexto de Erandio, pues también en su día fueron desvelados por agentes sociales, movimientos ecologistas, etc. Sí. Lo que ha hecho Zaldívar es volver a poner en el foco todo esto, ¿no? En el foco mediático, en el foco político, de una manera muy contundente. Y por eso, pues en el libro hago un esfuerzo de no circunscribir drama, entre comillas, del medio ambiente en Euskadi a Zaldívar, sino que es parte de un contexto, ¿no? Para ponernos un poco en el tema que trata el libro principalmente, que es la catástrofe del vertedero de Zaldívar, los antecedentes de la implantación de ese vertedero de Zaldívar en el barrio de Itzaga, ¿cuáles son? Bueno, por un lado, esta batalla por un proyecto de vertedero en Zaldívar empieza a principios de los 90, y hay varios intentos fallidos de precisamente alguna persona que luego termina siendo socio de Berta Recycling, de la empresa que gestiona el vertedero de Zaldívar, ¿eh? Sí. Es decir, que al final lo consiguieron. Por un lado, había un obstáculo importante porque en un momento dado, en un pleno del Ayuntamiento de Zaldívar, se decide que se pone trabas a la existencia de cualquier vertedero en Zaldívar, y ese pleno, pues, digamos que sienta unas bases, ¿eh? Para enfrentarse a los posibles proyectos de vertedero. Lo que pasa es que posteriormente un alcalde del PNV, con ayuda del arquitecto municipal, consigue modificar las normas subsidiarias del ayuntamiento, y entonces ahí es cuando se da un impulso a esa intentona, que ya se convierte en una realidad, ¿eh? Curiosamente, 11 días antes de perder la alcaldía, el PNV en Zaldívar termina adjudicándole la licencia, autorizándole la licencia de actividad al vertedero de Zaldívar. Con lo cual, sí, hay una serie de precedentes de los que doy cuenta en el libro, que son importantes y que parte de ellos se nos ha intentado ocultar, ¿eh? Y luego también entra dentro de un contexto de lo que es el propio barrio de Itzaga, que ha sido un rincón durante muchos años de ese cúmulo de pueblos que hay allí, partidos por dos provincias, partidos por varias mancomunidades, y allí pues se han ido depositando, han venido existiendo escombreras ilegales, ha habido un montón de vertidos, y eso ha sido un modus operandi del que algunos han hecho un modus vivendi, y en concreto el que termina instalando el vertedero es precisamente un vecino del barrio de Itzaga, ¿eh? Dice que en otros sitios es raro ver un vertedero en Getxo, ¿eh? O en Eguri, pero en Zaldívar no era tan raro, y además lo curioso fue que fue un propio vecino el que llevó la mierda, entre comillas, a Zaldívar. Lo que es ya la ubicación de la decisión de que se ubicara allí fue, ahora sabemos gracias a tu libro, bastante peculiar, porque ya la ubicación no tenía ninguna calidad ni ningún criterio básico para ubicar ahí un vertedero que iba a recibir toneladas y toneladas de residuos industriales, sobre todo, de todo Euskadi, e incluso sabemos luego después que incluso de fuera de Euskadi. Incluso de Francia, aquí de otros países. Sí, el proyecto iba contra natura, es decir, que rompía varias reglas lógicas. Primero, se ha construido de arriba hacia abajo, ¿eh? Que, bueno, cualquier experto en vertederos te dirá, estés conforme con su ideario o no, sí, te va a decir cualquier experto de vertedero que los vertederos se hacen de una base que está localizada en una superficie baja y se va ascendiendo. Y de hecho, si nos fijamos, la mayoría de los vertederos están construidos así. Entonces, la primera falta de cualquier tipo de lógica o de criterio de sentido común era esa, que el vertedero comenzó de arriba hacia abajo. Luego, el primer proyecto hubo que modificarlo. De hecho, la empresa que firmó el primer proyecto hizo desaparecer, tras el derrumbe de su página web corporativa, ese proyecto que había realizado, había sido encargado por Berta Recycling, y esta empresa de Grupo Mondragón, pues, que hizo ese primer proyecto. Ese proyecto no fue, digamos que el gobierno le puso una serie de trabas, hubo que modificarlo, con lo cual la empresa tuvo que contratar a una segunda empresa, el Berta Recycling tuvo que contratar a una segunda empresa para hacer un segundo proyecto. Entre medias también contrató a otra tercera empresa para redactar un proyecto de cara al ayuntamiento, que también fue rechazado. Incluso con la normativa vigente entonces y con todos los intereses que rodeaba el proyecto no había cumplido alguna serie de exigencias mínimas de la administración, tanto del gobierno vasco como del ayuntamiento de Zaldívar. Pero va salvando todas esas circunstancias y finalmente pues se instala. Y claro, es un proyecto enorme, enorme, el que fue considerado en su día por el gobierno vasco el segundo vertedero mejor de Euskadi, es decir, a saber cómo son los peores. Sí. Pues era un proyecto enorme, descomunal, que los vecinos de Itzaga ya vieron desde el principio que les iba a generar muchísimos problemas. Desde un principio, pues un tránsito de camiones descomunal por un barrio muy rural, muy pequeño, una carretera muy estrecha, un tránsito de camiones tremebundo, incluso camiones del extranjero, etcétera. Sí. Y esos camiones, claro, durante el trayecto entre el barrio de Itzaga, con un mal acceso al vertedero también, se les iba cayendo parte del residuo en la carretera, con lo cual los vecinos tuvieron que ir organizando actividades de tipo ausolago, de tipo trabajo vecinal, para ir pues retirando esos residuos. También, pues, para un poco mejorar la situación, la ubicación, pues no digo que para, que fue una causa y efecto, pero paulatinamente, mientras el proyecto iba creciendo del vertedero, también se empezaron a mejorar las infraestructuras de acceso a la zona, como la variante de Eibar-Ermua, que se hizo también paulatinamente, iba creciendo el vertedero de Zaldívar, y una serie de mejoras en el acceso al polígono industrial donde se ubica el vertedero. Todos los pasos fueron encaminados a intentar que el proyecto colara. Y no solo los pasos del propio proyecto, sino los pasos de la proyección urbanística, proyección por parte de la administración pública vasca del entorno, iban dirigidos a que el proyecto subsistiera y que tuviera una serie de mejoras de acceso, etcétera, etcétera. ¿Qué relación tenía este proyecto de vertedero, pues, con las empresas de gestión de residuos, las diputaciones, tanto de Gipuzkoa como de Vizcaya, y con el gobierno vasco? Bien, pues por un lado, el gobierno vasco participa en una entidad que se llama Lusaro, que emite préstamos, y el gobierno vasco en su día asumió un crédito, el riesgo de un crédito de 500.000 euros, que era el tope del tipo de préstamo que puede emitir esta entidad. Lusaro participaba por el gobierno vasco y se lo concedió este préstamo a Berta Recycling. Es decir, que el gobierno vasco en su día asume el riesgo de un crédito de una entidad en la que participa de 500.000 euros que se le adjudica a Berta Recycling. Precisamente el expresidente de esa entidad, de Lusaro, es padre del director técnico del vertedero. El director técnico del vertedero, creo que interesa aquí decirlo, no solo es hijo del que fuera presidente de esta entidad participada por el gobierno vasco, que emite un préstamo de 500.000 euros a Berta Recycling, sino que también es sobrino de un exdiputado del PNV que hoy es presidente de Indumetal, una empresa que está aquí, en Erandio, en Asúa. Es una empresa, Indumetal, de gestión de residuos peligrosos, que además está siendo investigada en la actualidad por gestión irregular de residuos peligrosos. Y de hecho, pues ha sido incluso noticia un documental que se emitió La Sexta sobre el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, además de esa relación directa del gobierno vasco con esa empresa privada, también está la relación de que el vertedero se presentaba a adjudicaciones públicas de la Administración Pública Vasca. Es decir, que se presentaba a concursos públicos y algunos los ganó, ¿no? Todas estas informaciones se nos fueron omitiendo, se le hurtaron a la ciudadanía, y si tan legal era y si no había ningún problema, ¿por qué no se dio una rueda de prensa y se explicó, ¿no? Uh-huh. En su momento, el vertedero de Zaldívar estuvo relacionado con una trama de tráfico ilegal de residuos peligrosos. Un vertedero para residuos no peligrosos estuvo relacionado con una trama de tráfico de residuos peligrosos, cuya información también se nos ocultó en el primer momento, y figura de hecho el asunto en una sentencia, porque incluso la sentencia recoge la sentencia que el gobierno vasco le sancionó precisamente a Vertedero Zikin apenas al de año y pico de su andadura, de su actividad, por participar en ese tráfico ilegal de residuos peligrosos. Quiere decir que la administración sabía bastantes cosas del vertedero, incluso en la última inspección medioambiental de verano del 2019, son inspecciones medioambientales del gobierno vasco que son concertadas, que es decir, se llama por teléfono a la empresa para decirle que va a recibir una inspección y qué día, y pese a estar concertada, la inspección recoge un montón de irregularidades, muchas de ellas graves, por las que el gobierno vasco decidió pues no emitir ninguna sanción. Pero después del vertedero, ante la crisis generada y con la opinión pública sensibilizada, pues sí, en ese momento decide proceder a esa sanción que en su momento había estado facultada para proceder, pero no lo hizo durante un montón de meses hasta que se fue el derrumbe del vertedero. Uh-huh. Y luego hay varias personalidades que han tenido responsabilidades en medio ambiente, en el Departamento de Medio Ambiente, como es el propio consejero hasta hace pocos días de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, hasta ahora consejero de Medio Ambiente, que conoce bien a los dueños del vertedero, porque de hecho su secretario, cuando Iñaki Arriola fue alcalde de Eibar, su entonces secretario ejercía a su vez de representante de Vertedero Zikin, algo muy compatible aparentemente, pero que también se nos hurtó esa información, se nos hurtó, ya que Arriola no quiso explicarlo, y por supuesto el ex secretario es un gran desaparecido en todas las explicaciones sobre el proceder del vertedero. Y luego también otra persona que estaba directamente involucrada en la gestión medioambiental por el derrumbe, que es el director de URA, de la Agencia Vasca de Agua. En el momento en el que es director de la Agencia Vasca de Agua, ahora Iñaki Arriola, nuevo consejero de Transportes, se lo ha llevado como director de Euskotren, al entonces director de URA, pues el entonces director de URA, que estaba implicado en la mesa de crisis de emergencia por el vertedero, presidía en ese momento una empresa que habían montado los responsables del vertedero. De hecho, los responsables del vertedero también montaron otra empresa en su día para gestionar otro vertedero en Eibar, y de presidenta de esa empresa nombraron a la hoy directora de Medio Ambiente de Gipuzkoa. Con lo cual, el proceder del vertedero no solo era conocido por las sanciones, las inspecciones, etcétera, sino también porque algunas de las responsables de la crisis medioambiental tenían relaciones directas con los responsables del vertedero. El propio Arriola, en su día, como alcalde de Eibar, firmó algunas operaciones inmobiliarias del Ayuntamiento de Eibar, cuyos protagonistas eran empresas de la construcción de los dueños del vertedero. Y así un sinfín de datos, que es aquí pues algo dentro de lo normal, que en cualquier otra provincia o cualquier otra autonomía pues hubiera generado un gran escándalo, este tipo de puertas giratorias y relaciones de clientelismo o falta de transparencia, pero pues en Euskadi pasa como algo dentro de lo normal. O sea que desde un poco tu experiencia, tanto de investigación en este trabajo y otros que has hecho, no se mueve nada, no se mueve un ladrillo, una tuerca, un saco de lindanes sin que haya una conexión político-empresarial tan evidente, porque por lo que nos has contado ahora mismo y otras conexiones que aparecen en el libro, es que son directas, o sea, y a veces hasta familiares. Bueno, el músculo clientelista del gobierno vasco es conocido no solo por la oposición política o los agentes sociales, sino también por medios de comunicación de toda la península, de todo el Estado español. Es sobradamente conocido el músculo clientelista del gobierno vasco. Lo que no ha habido es un escrutinio, como ha habido en otros, fuera de las fronteras de Euskal Herria, sí ha habido un escrutinio, por ejemplo, las puertas giratorias, por ejemplo, en el sector energético, de personalidades de la política que han tenido responsabilidades en el sector energético, que luego son fichados por las propias empresas que habían beneficiado cuando eran cargos públicos y ahora pues son consejeros de esas empresas, ¿no? Sí. Muchas de ellas peligrosas para el medio ambiente y para la salud. Ese escrutinio no ha habido aquí, porque bueno, pues el mito del oasis vasco pues ha funcionado bastante bien, y luego pues también los vascos tenemos bastante miedo a mirarnos el espejo y ver que somos tan corruptos como los españoles o como los franceses y tal, ¿no? Sí. Eso del RH positivo o negativo parecía que nos hacía invulnerables a todas estas enfermedades que aparentemente venían de fuera y tal y cual, y ahora poco a poco nos vamos dando cuenta que nosotros incluso las hemos exportado al resto del planeta, etcétera, ¿no? Es también cierto que, por ejemplo, en el top 10 del ranking español de las grandes empresas de construcción, de autopistas, edificios residenciales, etcétera, hay varias empresas vascas, y no es baladí decirlo, o sea, hay un cúmulo de empresas vascas que están en el top 10 del ranking español, y resulta que todas esas empresas tienen una puerta giratoria enorme con excargos de la vida pública de Euskadi, ¿no?, del oasis vasco. Muchos de ellos del PNV. Incluso, pues ahora mismo está en el Bizkai Buru Batzar el expresidente de la Asociación Vizcaína de Constructores y Promotores de Vizcaya, ¿no? Es decir, que esa puerta giratoria es tan natural aquí que nos hemos convertido en resilientes ante este tipo de informaciones, ¿eh? Sí. Parece que, como, bueno, pues que es algo que tenemos que asumir, hay cierta resignación. Así como fuera de Euskal Herria, pues hay una reprobación sobre este tipo de actitudes y un escrutinio crítico desde distintos ojos y puntos de vista sobre este tipo de actividades. Aquí pues no la hay tanto, y son tantos años de enfermedad que, claro, las enfermedades cuando no se tratan, cuando empiezan a surgir, se convierten en residuales. Entonces, una vez se empiezan a tratar años después, pues se tratan desde el convencimiento de que la enfermedad no va a desaparecer, sino que el residuo se va a mantener, se podrá mejorar su calidad de vida, pero la enfermedad no va a desaparecer. Y esto es lo que pasa aquí, que claro, tenemos un gobierno vasco que lleva 40 años sin ir al médico. Se ha cronificado, ¿no?, la corrupción y el clientelismo. Hasta el punto que en este año, a finales de este año, en diciembre del 2019, se sentenció la causa que el Consejo General del Poder Judicial, nada sospechoso de ser excesivamente beligerante con la corrupción en Euskadi, calificó como la mayor causa de corrupción juzgada en Euskadi, y ha habido condenas. Y ha habido condenas gracias a una empresaria, precisamente, que denunció el hecho, pero que es una rara avis, es decir, que una empresaria denuncie el músculo clientelar, sí, según el fiscal de Araba, que tenía el apoyo del establishment, siendo ella declarada persona non grata a la administración pública, quitándole contratos, etcétera, etcétera, es una rara avis. Es muy difícil que un empresario, y además visto lo visto, más todavía, la propia empresaria ha dicho que ya lo hizo porque pensaba que se lo podían hacer a cualquiera, porque era tan natural como lo hacían, que se lo podía pensar a que hacía cualquiera, pero es que ahora, que después de todo lo que ha pasado, pues se lo pensaría dos veces antes de denunciar. Esa condena es, ahora, pues, digamos, ha puesto de relieve que la punta del iceberg de la corrupción en Euskadi empieza a emerger, pero claro, la mayor parte del iceberg está bajo el agua. Aunque todo el mundo sabemos que debajo del agua hay algo, es muy difícil aflorarlo, porque no hay herramientas, no hay un corruptómetro en Euskal Herria que tenga herramientas de fiscalía, un fiscal delegado del fiscal anticorrupción en Euskadi no existe, los propios fiscales y jueces de Euskadi reconocen que no están capacitados para investigar la corrupción, o que la mayoría de las denuncias terminan archivadas, o que los poderosos tienen grandes abogados, los corruptos tienen grandes abogados, entonces se defienden muy bien. No hay una unidad de la Ertzaintza especializada y con capacidad para afrontar investigaciones de corrupción, con lo cual, pues, al no haber herramientas que puedan aflorar ese iceberg, pues al final el iceberg lo que se ve es simplemente una puntita. Lo cual no quiere decir que no exista, existe un montón, pero lo que termina en registro judicial es muy poco, es muy poco. Y mucha opinión pública tiene las expectativas en que ese iceberg se registre judicialmente. Aunque yo no creo en la cárcel como remedio. No creo que porque nadie se le condene y vaya a la cárcel vaya a mejorar la situación, pero claro, parte de la opinión pública tiene las expectativas puestas en ello. Y la movilización popular en torno a la corrupción es muy escasa. Es más escasa. Por ejemplo, durante el juicio por el caso de Miguel, con esto termino, se convocó una manifestación, una asociación que trabaja contra la corrupción en Gasteiz, Adiel Cartea, organizó una manifestación, no en contra del PNV, sino por empatía con la denunciante, en solidaridad con la denunciante, Y allá nos acercamos 14 personas. Joder. Y dos eran amigos míos porque los llevé a punta de pistola. Es decir, que así está un poco también la movilización popular, ¿no? No hay equipos de investigación en los medios de comunicación, los partidos políticos carecen de un equipo multidisciplinar para investigar la corrupción y, claro, el enemigo nos conoce muy bien y saben de nuestras deficiencias. Entonces, tolera que de vez en cuando pues haya una condena porque sabe que la repercusión popular o la movilización política o mediática para indagar ese tipo de cosas es nimia, es mínima. Si te parece, vamos justo al día 6 de febrero, cuando ocurre todo el derrumbe del vertedero de Zaldívar. Cuando ocurre el derrumbe, ¿cómo es gestionado a través del gobierno vasco? ¿A través de la Ertzaintza? ¿A través de...? Bien. Bueno, el derrumbe ocurre en un momento en el que no hay mucho tráfico en la autopista, es a las 4 menos 5 de la tarde. Entonces hay una, según el atestado policial de la Ertzaintza, porque hay un auto judicial sobre el asunto, que a mí se me ha filtrado parte del atestado policial, pues se recibe una llamada explicando que hay una serie de retenciones, no se sabe exactamente qué es lo que ha sucedido, y horas más tarde es el director técnico del vertedero quien notifica a la Administración Pública Vasca que efectivamente ha habido un derrumbe. Y decir que en un principio la Administración Pública Vasca no tiene sus propios recursos para conocer lo que ha sucedido, sino que es gracias a que el propio responsable del vertedero, uno de los responsables del vertedero, llama por teléfono para notificarles que efectivamente ha habido un derrumbe. Lo cual, en la era esta hipertecnológica de hipercontrol, pues está claro que a quién se controla y a quién no. Luego, por otro lado, lo que surge a partir de ahí es un montón de adjudicaciones, porque el erario público, quienes pagan los impuestos, no sé si era el caso de los tres que estamos aquí, pero los que pagan los impuestos, se han hecho cargo de la factura de la gestión medioambiental. El gobierno vasco asume que llega a un acuerdo con la empresa para asumir subsidiariamente toda la responsabilidad de la gestión y de la contratación para las labores de emergencia. Con lo cual se han gastado hasta ahora más de 27 millones de euros, y el gobierno vasco en su campaña de propaganda goebbeliana ha dicho que se le ha emitido una factura de 3-4 millones al vertedero. Lo que no nos ha dicho es si el vertedero la ha pagado, la va a pagar o está en disposición de pagarla. Pero claro, de 27 millones, 3-4 es una nimiedad, ¿eh? Entonces en esa gestión había un montón de adjudicaciones y curiosamente las mayores adjudicatarios son empresas que tienen también puerta giratoria para cargos del PNV, incluso algunas empresas montadas por cargos, excargos del PNV. Es decir, que de esos 27 millones del pastel, el buitroneo que ha habido ha sido impresionante y la mayoría de las empresas son empresas amigas del gobierno vasco las que se han llevado parte del pastel, ¿no?, de las contrataciones. La mayoría de esos contratos no son públicos, no se han hecho públicos, eso también fue otro tipo de falta de transparencia por parte del gobierno vasco. Si tan legal es esto, pues obvio, explíquenoslo, ¿no? Cada uno sacará su conclusión. Y luego también el gobierno vasco, incluso visto que su imagen quedaba dañada, porque incluso ha reconocido errores, se le ha pillado en contradicciones, etcétera, el gobierno vasco también ha querido, pese a que en un principio decía que no tenía ninguna responsabilidad porque eso era una empresa privada, ha contratado a una serie de empresas para que limpien su imagen y para que digan que efectivamente la administración veló por los intereses del bien público perfectamente y que ahí no sucedió absolutamente nada, ¿no? Pero los datos no dicen eso, ¿no? Y esto pasa cuando un espacio público tan estratégico como el de los residuos, que ahora también estamos viendo con las residencias, se deja en manos privadas, ¿eh? Y el espacio público es cada vez más ocupado por el sector privado. Y además un sector privado con brazos clientelistas y puertas giratorias con la Administración Pública Vasca o con cargos de la Administración Pública Vasca. Sucede que muere gente en los vertederos y muere gente en las residencias. Y además no hay una transparencia sobre los hechos. De hecho, no es que lo diga yo, es que lo han denunciado los familiares de las víctimas, de los dos trabajadores fallecidos, lo han denunciado los ecologistas, lo han denunciado la oposición política, parte de la acusación popular en el juicio también lo ha denunciado, pero es que incluso un lituano, que es hoy el responsable de medio ambiente de la Unión Europea, también ha denunciado, ha reprobado pues la falta de transparencia y la falta de control por parte de la administración sobre el vertedero. Con lo cual, pues aquí lo que hay que pensar es que el hecho no es Zaldívar, el hecho es un modelo de gestión, el que hay que el debate que tiene que surgir de esto es el modelo de gestión. Pues, no solo tiene que estar centrado en el drama de dos familias, sino hay un tema mucho más de interés común, que es el debate de la gestión de sectores estratégicos, que está generando un debate, pues gracias a la movilización popular de Zaldívar Argitu, que trasciende las fronteras de Zaldívar, va a varios municipios colindantes, incluso a Zalla y Marquina, donde eran vecinos los fallecidos, y también por el debate parlamentario y también por el debate de los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación han hecho un trabajo estupendo desvelando informaciones que el poder quería mantener ocultas. Entonces esto ha generado que el debate se avive. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención cuando leía tu libro y con relación a cómo se trabajaba en ese vertedero, el titular ese que sacó el Berría diciendo de que en el Zaldívar en 10 años se había producido un acumule de residuos y había cogido tantos residuos como en 35 años, ¿no? Que había sido una brutalidad y lo que significaba eso de dinero. A mí me generaba la sensación como de... No me gusta porque da la sensación de que suavizas la cuestión, ¿no? De que la típica trama de una mafia que se dedica al mundo de las basuras, a recoger las basuras y trabajar en vertederos para luego, de alguna manera, limpiar dinero. ¿Tú crees que este tipo de funcionamiento pueda también ser utilizado de alguna manera para limpiar ese dinero? Quiero decir, todo ese dinero que se ha ido, que ha ganado el señor Barinaga y otras personas en esta empresa, ¿se lo ha quedado él? ¿O se habrá seguido repartiendo de alguna manera? Igual es un poco fuerte ahora que dices nombres, pero me cuesta creer que solo una empresa y unos cuantos accionistas o personas que gestionan esa empresa se hayan quedado con tanto dinero y hayan podía salir de rositas de alguna manera, aunque todavía esté pendiente el juicio. Bueno, por una parte está claro que el negocio de las basuras de Zaldívar era muy lucrativo, muy lucrativo, generaba muchísimo dinero, ¿no? Muchos millones de euros, con lo cual a la Hacienda Pública también le hacía ingresar unos cuantos millones también. Quiere decir que... ¿De qué manera? En impuestos. En impuestos. En impuestos. Y paralelamente el control de la administración era mínimo. Y es más, cuando había control y se detectaban irregularidades, no se procedía a sancionarle. Más que si había algo enorme. Y cuando ha habido enorme y se ha sancionado, se ha querido ocultar a la opinión pública para que el vertedero continuara con su actividad. Lo que me preguntas, que sé por dónde vas, es pues, el pago de comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, eso... Claro, porque claro, desde conseguir que ese terreno sea un terreno para poder hacer un vertedero, pasando por que a quién se adjudica, siguiendo por puesta en marcha de ese vertedero y realizar esta gestión, ¿no? De récord, de conseguir tantas basuras y tantos beneficios, hasta luego cómo se ha gestionado el desastre. Y las relaciones societarias y de clientelistas que tenía con miembros de la administración pública vasca, que son altos cargos de unos partidos, etcétera, ¿no? Bien, eso evidentemente debería de investigar el juzgado, ¿no? Debería de investigar. Una de las causas que debería de investigar sería el por qué la administración dejó de hacer, ¿no? Si había algún tipo de contraprestación económica o lo que fuere, ¿no? Y ya se ha demostrado, pues por ejemplo, el caso de Miguel y en otra serie de investigaciones judiciales que eso ha seguido sucediendo en Euskal Herria, ¿no? Es decir, no sería ninguna novedad, que habría que es aquí, eso es investigarlo y tal. Pero también hay otra parte, que es que efectivamente la familia que controlaba el vertedero tenía un holding empresarial, tenía un montón de empresas, y sus relaciones no solo abarcan con gente de la política, sino también con gente que ha estado metido en clubs de alterne y en narcotráfico, ¿no? Entonces, en esa espiral de relaciones que tenía el dueño del vertedero, donde hay miembros de la política, miembros de la patronal vasca, ex representantes de la patronal vasca, e incluso personas en su día detenidas por narcotráfico y prosenetismo, pues hay mucho que indagar. Lo que dudo mucho es que Fiscalía Vasca llegue a eso, ¿no? Por un lado, porque es un trabajo ingente. Segundo, porque probablemente hay una parte del drama que se resolverá fácil cuando las familias de los fallecidos reciban una indemnización. Y hay parte del recorrido de la enajenación de la opinión pública irá terminando. Y luego hay otra parte que es efectivamente la responsabilidad de la administración pública vasca en los delitos medioambientales, la responsabilidad subsidiaria que haya podido tener por falta de control, etcétera, o conocimiento de una serie de informaciones que no puso, por las que no procedió a actuar, y entonces ahí habría delitos de prevaricación y tal y cual, ¿no? El delito de cohecho, pues es un delito que habría que investigar, pero para eso se necesita muchísimos recursos y también muchísima valentía, incluso llamaría temeridad, ¿no? Y lo que no sé es si hasta ese punto está dispuesto. Yo, off the record, y en el libro no lo pongo, y por eso aquí mismo lo estoy situando en off the record, conozco a alguna persona, y no creo que tuviera problema en ir a testificar al juzgado, que le ha escuchado a Barinaga más de una vez presumir de que tenía varios carnés de afiliación de distintos partidos, y que eso le suponía cierta ventaja competitiva, entre comillas, frente a otros empresarios, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber ahí detrás? Pues puede haber muchas cosas. Yo, hasta donde alcanzo, eso es lo que puedo contar y lo que cuento en el libro. Y ahí pues hay un trabajo que tendría que hacer fiscalía, etcétera, etcétera. Ya, bueno, cuando ya se mezcla el tema de la catástrofe de Zaldívar justo con la llegada del COVID, ¿no? Y todo ese mejunje que el gobierno vasco sabe salir y sabe sortear bien para tapar un poco lo de Zaldívar, ¿qué factura política crees que le ha pasado al gobierno vasco, y teniendo en cuenta también que luego se acercaban unas elecciones que estaban ahí muy bien. Como un poco termómetro de lo que iba a pasar, ¿no? Sí, por un lado hablaría de la factura a los vecinos, porque fueron confinados antes que todos los demás. Eso fue el experimento del confinamiento. Bueno, además ese confinamiento se produce justo antes, hasta entonces no había problema, es decir, se podía comer de la huerta, se podía beber el agua y se podía jugar a distintas actividades extraescolares en los patios de los colegios y fuera de los patios de colegios, pero justo se va a producir un partido, un derbi entre Millonarios, entre la Real Sociedad y el Eibar, y claro, los Millonarios están bien asesorados, ¿no? Y claro, resulta que no terminan jugando ese partido y es cuando se decreta el confinamiento, ¿no? Eso por un lado. Y luego la factura de la que me hablas, al gobierno vasco, bueno, una serie de facturas la ha generado porque Arriola, por ejemplo, lo han tenido que cambiar de ubicación y le han quitado medio ambiente. O sea, que unas facturas internas de tipo cambios de cromos también, en ese término hablaría, no una factura beligerante, pero sí de cambios de cromos ha existido. Y luego a los partidos responsables también había una factura, que es en las elecciones. En las elecciones han perdido peso electoral en Zaldívar, en Mayavia, en Elgueta, en Ermua, en Eibar, en Zalla, en Marquina. Han perdido peso electoral precisamente los dos partidos responsables del gobierno vasco. Había una factura electoral, de tipo electoral, que no hay que ningunear, ¿no? Que no hay que ningunear, hay que hablar de ella. Y luego también la factura que es la primera vez que yo veo a Oculu salido de tono. O sea, Mr. Trestón, no sé si vosotros veíais la serie Leoncio y Tristón, que eran un león y una hiena, y la hiena era Tristón. Pues Mr. Tristón se ha salido del tono y llegó a tener una bronca enorme con los familiares de uno de los fallecidos. Incluso responsabilizó a uno de los fallecidos de derrumbe. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Y esto se ha hecho público porque la familia ya no pudo aguantar más, porque mantuvo una serie de reuniones bastante broncas que quedaron en la confidencialidad, pero una de ellas, o dos por lo menos, se han hecho públicas por los encontronazos que ha habido en ese sentido, ¿no? Y claro, para que Urkulu le eche una bronca a alguien, es que algo grave está pasando. Para que salga de tono, ¿no? Y que deje de ser ese seminarista con tono, ¿cómo se dice en radio? Cantinela, de cantinela, ¿eh? Es decir, pues algo grave ha pasado, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, facturas ha habido, pero también hablaría de cosas positivas. Pues por ejemplo, fue cuando en un momento dado el gobierno vasco decide que puede sondear la posibilidad de tirar los residuos derrumbados de Zaldívar al vertedero de Nerva en Huelva, los vecinos de Nerva, los ecologistas de Nerva y parte de la clase política de Nerva se ponen en cólera. Pero hablando de Zaldívar también, se ha pedido mayores controles, o controles más rigurosos sobre los vertederos en Vallecas, en Valencia, en Barcelona. Quiere decir que el efecto generado por la movilización popular en torno a sensibilizar a la gente sobre lo que había sucedido en el vertedero ha traspasado también las fronteras de Euskal Herria, ¿eh? Ha llegado a Nerva, a Vallecas, a Valencia, a Barcelona. Entonces, hay cosas también que se podrían poner en valor, en positivo, sobre lo que ha generado la movilización popular, sobre todo en torno al vertedero, ¿no? En torno al derrumbe del vertedero. Hay un poco en recuerdo también a las víctimas. Por desgracia, a mí me da la sensación de que, bueno, los responsables políticos y administrativos han pedido disculpas, pero eso que si no asumes responsabilidades y además evitas que pueda haber otras situaciones de peligro, ¿no? y de riesgo para la sociedad, y que desde mi punto de vista son conscientes, porque extrayendo un pequeño fragmento de tu libro, pues bueno, yo Imaz se descargó con una declaración que pasa a leer, que era: a menudo se culpa a las empresas de la contaminación excesiva, pero las empresas de aquí tienen las tareas bien hechas. No nos hemos concienciado del cambio climático ni tampoco de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y entonces yo me pregunto, ¿ellos no son ciudadanos? ¿Ellos mismos no son conscientes de lo que están haciendo? Bueno, ahí hay dos partes. Por un lado, el gobierno vasco ha llegado a asumir, el propio Lehendakari, errores. Claro, errores. Eso no es moco de pavo. Ya. En un partido tan autosuficiente y tan prepotente y que siempre ha ido dopado a las elecciones, etcétera, que reconozca errores no es baladí. Segundo, también ha reconocido errores en la comunicación con los familiares. También los ha reconocido. Luego, la otra parte, claro, efectivamente aquí lo que hay es un discurso de la patronal y de muchos intereses que siempre está centrado, que siempre ha centrado el debate en el debate de los residuos domésticos. Sí. El puerta a puerta, el quinto contenedor, incineradoras sí, incineradoras no, de residuos domésticos estoy hablando. Y Zaldívar ha puesto de relieve que los residuos domésticos no son más que el 10-15% del total de los residuos que se recogen en Euskal Herria. Las cifras hablan por sí solas, ¿no? Y el 85%, por citar otra cifra, el 85% son residuos industriales. Entonces el problema es un tema de residuos industriales. De hecho, después del derrumbe, Iñaki Arriola intenta presumir de que se va a poner una tasa medioambiental a las empresas por el tema de los residuos. ¿Y quién sale beligerantemente en contra? La patronal. ¿Quién es el presidente de la patronal? Pues un Ibarres, que fue presidente de la Junta Municipal de Eibar, del PNV. Hostia. Y es que, es más, la patronal dijo, no, es que el problema de los residuos es de todos. Eso, o sea, que la patronal entiende que ese 85% es todo. ¿Por qué? Porque yo hablo con algunos empresarios alemanes, que, por ejemplo, tienen unos de ellos, una empresa de residuos en el centro de Viena. En el centro de Viena. Y la tienen en el centro de Viena porque pagan unas tasas medioambientales descomunales y reciben controles todos los días. Entonces, ellos me comentaban, ¿no? O sea, los empresarios vascos pretenden ser competitivos en Europa sin pagar tasas medioambientales, es decir, que sea el erario público quien sufraga eso, y sin tener los controles que tenemos en el resto de Europa, y además chupando de los fondos europeos mucho más que el resto de los que sí tenemos mucho más control y sí pagamos tasas. Y esto es lo que ha sido el clásico de este país, ¿no? El mito de esos empresarios competitivos y tal. Competitivos, contaminando todo Erandio, llegando a un acuerdo con el entonces consejero de Medio Ambiente para no hacerse cargo de la descontaminación, y luego proyectando en los mismos terrenos que habían dejado contaminados la compraventa de superficies comerciales, ¿no? Cerrando el círculo de lo que antes de la entrevista hemos hablado, ¿no? Es decir, que los propios obreros que compran en los grandes centros comerciales son hijos de los obreros que eran maltratados en las empresas contaminantes en las que trabajaban estos dueños de esas empresas, que se han eximido de cualquier responsabilidad. Y esto es lo que sucede cuando tienes responsables políticos que luego cogen puerta giratoria a las empresas que contaminan, como yo soy Imaz, que en su momento emite un decreto favoreciendo que haya una intervención mínima por parte de la Administración Pública Vasca sobre las empresas de actividad peligrosa para la salud y para el medio ambiente. Con eso consigue favorecer los intereses de esas empresas, que terminan fichándole. Ahora es el número 2 de Repsol. Es decir, lo que hemos hablado antes, ¿no? El espacio público acaparado por el espacio privado y esa puerta giratoria y de intereses entre los responsables políticos que tienen que velar por la salud o por el medio ambiente con las empresas que no velan por la salud y por el medio ambiente, sino por sus propios intereses. Entonces, esto es lo que es lo que comentaba, ¿no? Ese es el debate que hay que poner encima de la mesa. El tema de los residuos industriales, lo que generan, la impunidad que tienen y cómo el erario público, con su salud, con un interés común que es el medio ambiente, pero también con sus propios impuestos, hacen que esa clase empresarial sea competitiva en el tema de residuos. Al final el círculo sigue siendo tan círculo como antes, porque Correo saca una noticia diciendo que el presidente de Confebas defiende la subida de precios de la tonelada de residuos peligrosos a través del cierre o de la catástrofe de Zaldívar. O sea que al final el círculo sigue alimentándose, incluso haciéndose cargo de la gestión de la catástrofe. Quiero decir, que al final las empresas se siguen lucrando, aún así, habiendo pasado lo que ha pasado, y todavía el precio de la tonelada de residuos peligrosos sube y el presidente de Confebas lo defiende porque es un libre mercado y hay que hacerlo porque la industria no se va a tocar, sino que los residuos hay que seguir gestionándolos. Ellos mismos generan el incendio y luego aparecen como los apagafuegos. Esto es la historia más vieja de la leche. De hecho, hay un imperio que se ha hecho imperio gracias a eso, a esa técnica, que es Estados Unidos, desatar los incendios y luego aparecer como los apagafuegos, ¿no? Claro, el capitalismo es así. Los propios empresarios que desatan incendios luego aparecen como los apagafuegos. También se muestra su filantropía. Como has dicho tú antes, pues el correo, no lo he leído exactamente lo que has dicho, pero que, como comentas, pues Confebas que había dicho que está bien subir las tasas de los vertederos, es que lo primero que hicieron los dueños de los vertederos es subir las tasas. Como vieron que se montaba un déficit, porque no solo cerraba Zaldívar, sino otro gran vertedero de Guipúzcoa cerró al de pocos días de Zaldívar, pues esto generó tal déficit de entrega de residuos que los filantrópicos propietarios de los vertederos decidieron subir las tasas. Es un poco como pasa en el narcotráfico, ¿no? Que los amos del narcotráfico conocen muy bien que su mercado es un mercado que se considera inflexible. La mayoría de los mercados son flexibles, es decir, cuanta más demanda hay, mejor es el producto y más producto hay. Y más barato es ese producto. Pero en el narcotráfico lo que hace es un mercado inflexible, es decir, que sabe que tiene unos adictos terribles y entonces, aunque el producto sea peor y más caro, la gente sigue comprándolo. Sí. Me acuerdo, anécdota, que no recuerdo cómo se llamaba el hermano de Kiko Matamoros, este tertuliano de la Prensa Rosa, el hermano que creo que ya falleció, ¿no? Coto Matamoros, un día en un programa de estos de Prensa Rosa, él era muy cachondo la verdad, escribió en su día un libro poniendo al pairo toda la Prensa Rosa y hablando del negocio oscuro de la Prensa Rosa, etcétera. Y entonces Coto le preguntaron, oye, ¿qué puedes decir a la juventud sobre las drogas? Y dijo, son malas y caras. Y claro, en el eufemismo de malas en el sentido de que, claro, son mucho más malas que hace muchos años, que hace algunos años. Y son mucho más caras que hace algunos años en comparación del precio. Pero de calidad. La gente sigue consumiendo. La siguiente sigue comprando. Sí que es importante porque el entramado del chale con el mundo empresarial es súper potente, pero que aquí se ha demostrado en esta cuestión de Zaldívar que también el PSOE tiene una responsabilidad tremenda tanto en esto como en otras situaciones, y que hemos visto a lo largo de los años en todos los gobiernos que ha formado con el PNV, que también han tenido que mover piezas por otros escándalos, ya sean sexuales. Pues aquí de hecho en su día, un escándalo grande en su día, donde hubo condenas y tal. Sí, siempre dije que, lo dije en su día cuando hice un diagnóstico sobre la corrupción en Euskal Herria, que por cierto, el Parlamento Vasco por primera vez en muchos años vetó la comparecencia de una persona en el Parlamento Vasco, precisamente era la mía, para presentar ese diagnóstico de la corrupción. Siempre dije que el PNV, a diferencia de los, si tiene algo que le hace distinto o tiene una oportunidad de negocio que no tienen los demás partidos en España, es que es un partido que siempre ha sido muy generoso. Quiere decir que su músculo clientelar, su red clientelar, siempre la ha sabido compartir con distintos partidos que en su momento han estado en la oposición, pero también en el gobierno con el propio PNV. Cosa que los demás partidos, azotados por la corrupción como el PP o CiU, no han sido capaces. Tanto como el PNV. Es decir, nunca verás un gobierno del PP con el PSOE y nunca verás un gobierno de CiU con el PSOE. Y en cambio el PNV sí, el PNV no solo los ha tenido el gobierno, sino que cuando el gobierno español ha necesitado de su gobernabilidad, gracias a los votos del PNV, tanto el PP como el PSOE ha recurrido rápidamente al PNV porque sabía que el PNV le iba a brindar esa gobernabilidad. Luego el PNV tiene otra cosa distinta a los demás, que es que tiene una serie de relaciones clientelistas con muchos medios de comunicación de distintas ideologías, cosa que los otros partidos tampoco han tenido nunca. Siempre ha tenido, digamos, su rodillo de periódicos, pero también otro rodillo de periódicos que era muy beligerante con ellos. En cambio, el PNV tiene un rodillo con todos los periódicos que por temas de publicidad institucional, o propaganda, etcétera, etcétera, pues tiene muy buena prensa el PNV, pero es que no solo en los medios de comunicación, sino que incluso partidos que se consideran de izquierdas y tal cual, como el propio Pablo Iglesias en su día, consideró que el PNV era algo pues mucho más decente que todos los demás en la democracia y tal y cual, ¿no? Es decir, que ahí se ve pues la falta de información que hay en el resto del Estado español sobre la corrupción del PNV y tal y cual. Luego también tiene otra cosa, que es que es capaz el PNV de negociar con la corrupción también, ¿no? Es decir, que en un momento dado, cuando Rajoy iba a aprobar sus presupuestos, le pidió al PNV que dejara la corrupción a un lado. Y 24 horas más tarde, el PNV en radio pública dijo que para negociar los presupuestos de Rajoy se iba a dejar la corrupción a un lado, ¿no? Es decir, con el tema de corrupción se ponen rápidamente muy de acuerdo, ¿eh? Y en su día, cuando se quería investigar el caso Tragaperras o el caso Casinos de CiU, que se estallaron en las mismas fechas, a principios de los 90, fue el PSOE el que votó en contra, estando en el gobierno español, que se investigara en el Parlamento español el caso Tragaperras del PNV, ¿eh? Es que el cambio de cromos con el tema de la corrupción también es muy potente por parte del PNV, y los demás no tienen, ¿no? Y luego tiene, evidentemente, pues una cosa que sí uno tiene, es decir, que nunca se ha ido por el tema independentista. Entonces, claro, los aparatos del Estado y los mentidores españoles y la policía política que le llaman ahora y tal y cual, pues nunca ha tenido la necesidad de ir a saco contra el PNV, porque el PNV siempre se ha mostrado bastante dócil con el Estado español, y como dijo en su día un lendakari, pues se sentían cómodos con el Estado español, ¿no? Entonces tiene una serie de cosas como las que ha dicho antes, ¿no? De que no hay herramientas aquí en Euskadi para investigar la corrupción, en el sentido de que no hay policía, Ertzaintza, medios de comunicación o grupos políticos preparados para investigar la corrupción, a diferencia de que, por ejemplo, pues en Cataluña sí la ha habido, incluso algún partido político que a las mañanas denunciaba por corrupción a CiU, a las tardes negociaba con él el referéndum. Aquí eso no se ha producido, ¿eh? Parecía como que algo, eso era algo incompatible, ¿no? En Cataluña se ha demostrado que era compatible, pero aquí hay dudas sobre eso, hay mucho miedo. Incluso hay muchos partidos políticos que han tirado la toalla porque han visto que no les es rentable denunciar la corrupción del PNV. Yeah. Que incluso les puede desgastar a ellos mismos. Claro, ¿no? Claro. Entonces, son una serie de particulares, un cúmulo de particulares que hacen al PNV muy exquisito, ¿no? Es el partido con mayores donaciones anónimas. Las donaciones anónimas fueron prohibidas en el 2007, pero hay un estudio hecho del Tribunal de Cuentas de cuántos millones recibió qué partidos de donaciones anónimas entre el 87 y el 2007, y el número uno, el medalla de oro del Estado español de donaciones anónimas es el PNV. Claro, comparado con otros partidos que tienen un montón de militantes y tal y cual, pues por porcentaje todo el mundo es claro, blanco y botella de leche, de dónde recibe esas donaciones. Incluso un presidente del PNV, un expresidente del PNV, llegó a reconocer en sus memorias que recogían dinero de las empresas adjudicatarias, ¿no? Es decir, que el partido recogía. Es decir, esa sensación de impunidad también que hace que algunas informaciones afloren con total naturalidad, ¿no? Como las donaciones anónimas o las declaraciones de algunos miembros del partido diciendo pues que está bien recoger donaciones y tal, ¿no? Yo, volviendo al tema de las elecciones, cuando se veía al PNV después de ya del escrutinio y haber sido ya ganador, y salían como claros vencedores, y ¿no? ¿Qué valoración haces de esa abstención que fue bastante alta, creo que histórica, que fue de un 48%, ¿no? ¿Qué lectura le sacas? Aparte de, bueno, no sé si la asocias más al COVID, o la asocias más a Zaldívar, o a gestión de los últimos años, ¿qué valoración haces tú? No soy partidario de hacer valoraciones generalistas cuando hay una excepción y se convocan elecciones. Es decir, que es muy dificultoso desentrañar qué es lo que ha podido suceder. Por ejemplo, en un estado de excepción en Latinoamérica se convocan las elecciones y puede pasar una cosa o la totalmente contraria, ¿no? Y lo hemos visto más de una vez. ¿Por qué? Porque se dan situaciones excepcionales. De hecho, en situaciones excepcionales no deberían de celebrarse las elecciones, ¿no? Pero el grupo decidió que sí, porque para él era tolerable compartir la primera ola del COVID, la denominada primera ola del COVID, con el voto electoral. De hecho, si por él hubiera sido, se hubieran realizado en primavera, pero al final se hicieron en verano, ¿no? Para él no era compatible tener que ir a Zaldívar y tolerar las críticas de los familiares y los vecinos. Estuvo una semana por ahí inaugurando edificios y yendo a aniversarios de empresas centenarias, pero no fue a Zaldívar. Lo que sí, y comentaba antes, que se ve claramente que en algunos municipios afectados por el derrumbe, e incluso en dos municipios para nada afectados por el derrumbe ni por el confinamiento, sino donde eran vecinos dos de los fallecidos, ha habido un castigo electoral claro. Sí. También, en su momento he hecho un análisis sobre esto, en algunos municipios donde la oposición ha ido a saco, incluso por las vías judiciales, denunciando la gestión del PNV, en esos municipios incluso le ha arrebatado la alcaldía en sitios insospechados como Lemoa o Baquio, pero y en otros ha estado a punto de arrebatársela, y si no se la arrebataba ha sido porque el PNV llegó a acuerdos con parte de la oposición, con el PSOE, etcétera, para que la oposición no le arrebatara la alcaldía. Pero no hay una estrategia a nivel de visión de Euskal Herria para ir a saco contra el PNV, con lo cual no podemos ver los resultados, no los veremos, no los estamos viendo. Pero sí saben los resultados en municipios como Alonsoti, como en Baquio, como en Lemoa, como en Arrigorriaga también una denuncia muy fuerte. De hecho, hay algunos municipios que yo en eso basé mi análisis, donde se ha escrito el Liburu Beltza, el libro negro de la gestión en ese ayuntamiento por parte del PNV, y allá donde se ha publicado ese libro, ha habido un coste electoral clarísimo, de hasta incluso perder la alcaldía, como he dicho, Arrigorriaga, como he dicho Baquio, como he dicho Lemoa, y además en sitios donde se daba por hecho que el PNV iba a gobernar siempre. Pero no hay una visión estratégica de concepto nacional de atacar al PNV, no de atacar, sino de describir, simplemente describir, como se hizo en los libros negros, no son un ataque, son una descripción de hechos que se hizo accesible a la población, porque los medios de comunicación pues tituteaban o no llegaban a profundizar bien en el asunto, y entonces la opinión pública, enterada de eso, se ha generado un clima como para que el PNV no vuelva a gobernar, ¿no? Se le castigue electoralmente. También hace 10 años creo que nadie sospechaba que una empresaria pudiera denunciar un entramado de corrupción, mucho menos que el fiscal hubiera dicho que ese entramado de corrupción tenía el apoyo del establishment y que tenía un estilo mafioso como en Sicilia. Uh-huh. O sea, declaraciones muy duras, muy fuertes. Y que eso terminara en condena, ¿no? Entonces, quiere decir que allá donde hay una apuesta muy fuerte, se consiguen resultados. Ahora, lo que hay que ver es si estamos dispuestos a hacer esa apuesta fuerte, ¿no? Nada, bueno, agradecerte, ¿no? Eso es. Damos las gracias desde Irola y Ratia por haber dedicado este espacio aquí con nosotras, y bueno, pues desearte también suerte en las presentaciones que te quedan por ahí de los libros, y puedes hacerlas, claro. Sí, veremos a ver, a la expectativa estaremos los organizadores y yo, pero agradecer a Irola porque siempre me presta atención que publicó un libro. Aquí de hecho hay alguien que en su día me entrevistó cuando empecé con esto en mi carrera con los libros, ahora creo que llevo 7, 8, ya he perdido la cuenta, pero agradecer a Irola y Ratia pues el esfuerzo que hace por mimarme, en el sentido de no como persona, sino mimar las informaciones que yo reproduzco para que la opinión pública pueda valorar si son informaciones veraces, contrastables, y que tengan y que puedan tener una opinión sobre esos hechos que yo describo, ¿no? Entonces, agradecer a Irola porque facilita a su audiencia esa información. Yo por si acaso voy a comprar botellas. Estamos preocupados, muy preocupados, sí. Me voy a fiar, pero no estoy muy, muy tranquila, no estoy. Que no sabemos lo que estamos tragando. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad. Comprendo la preocupación de la ciudadanía del entorno y especialmente de las familias de los dos trabajadores desaparecidos. Hasta aquí habéis podido escuchar la entrevista con Aosta Zelaieta sobre el derrumbe del vertedero de Zaldívar. Como bien apuntaba el autor, todo esto no es nada más que la punta de un iceberg del que no sabemos calcular la profundidad de la parte sumergida. Esta catástrofe ecológica, social y humana evidencia un modelo insostenible, un modelo criminal del que las clases dominantes nos niegan la libertad de vivir unas vidas menos intoxicadas. A falta de la celebración de los juicios, sospechamos que esto volverá a pasar, aquí o en cualquier lugar, con el capitalismo especialista en generar sucesos de este tipo. Que este programa sirva de homenaje a los vecinos y vecinas de Zaldívar, Ermua, Eibar, Mayavia, y en especial a los familiares de Alberto y Joaquín, y también para ellos mismos. Agradecimientos también especiales a Estika Herria por dejarnos grabar la entrevista. Eskerrik asko.